que compras en el subte después de trabajar. Si las camisas con fibra de poliéster que usas no le molestan cuando te quiere abrazar. Fíjate bien que tome mate y no sea dulce, que le guste la ginebra y las fotos de los hermanos Emilio, y que pegaste con plástico en la pared. Fíjate bien, no vas a hacer cosa que de casado se te derrumbe la moral. Fíjate bien si los domingos ella lo escucha Muñoz o prefiere pasear por la ciudad. Y en ese caso decile con anticipación que a la salada vos te encanta ir a pescar. Fíjate bien que sea limpita y no se meta, que respete la gomina y los tangos y las orquestas desafinadas, y a tus primos de Puente Alsina y al billar. Fíjate bien, no vas a hacer cosa que de casado se te derrumbe la moral. Fíjate bien si en su familia nadie tiene internación, o si compraron o no te ve color. No dejes de tener en cuenta cuánto gana en su trabajo, uno no sabe lo que puede suceder. Fíjate bien si usa peluca o se tiñe o se matiza con spray. ¿Cuál de todos los hermosos desodorantes la mantiene perfumadita hasta el final? Fíjate bien, no vas a hacer cosa que de casado se te derrumbe la moral. Vive.